Y avanzamos con más información aquí en el informativo Zona Cultura. Ahora le contamos de la cantante ampateña Mónica Alexandra, quien ha recorrido sus temas musicales todo el territorio ecuatoriano, llevando a diferentes rincones, ciudades y provincias lo mejor de la cumbia con sabor nacional. Oriunda de la tierra de las flores y las frutas, heredó su gusto por cantar de su padre, quien le inculcó ese gusto por el arte. Lleva más de 15 años en Quito, donde ha hecho una carrera musical y su nombre y cada vez es más reconocido por el público ecuatoriano. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora dialoga junto al artista. Adelante, Alex. Bien, nos encontramos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en su espacio de Zona Cultura. Mónica, un gusto recibirla acá. Bienvenida nuevamente a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cuéntenos más de su perfil. Un gusto recibirte. Muy buenos días, de verdad, contentísima de formar parte de esto tan bonito que es la cultura. Bueno, yo soy de Ambato. Más o menos ya vivo acá en la capital unos 20 años. Contenta también de pertenecer aquí a Quito, que me ha recibido con los brazos abiertos. Ya trabajando profesionalmente 15 años, estamos con música nueva, haciendo tantas cosas que a la gente ha gustado bastante y gracias por eso tenemos bastante respaldo. Hemos venido trabajando, como le comento, 15 años, pero anteriormente a eso, pues siempre nos ha gustado la música, hemos cantado en el colegio, en la escuela, y bueno, esa ha sido mi vida, gracias a mis padres que me han inculcado en esto que es tan bonito, que es este bello arte, la música. Mónica, el gusto, bueno, usted nos decía, ¿no?, que viene de sus padres, este gusto por cantar, o a quién admiraba Mónica, y de dónde nace toda esta parte por el micrófono, por cantar. Bueno, yo siempre, yo creo que me crié en un lugar donde había artistas, donde una familia que siempre le gustaba instrumentos, cantar y todo eso. Entonces, yo creo que a mí me gustó por eso, por mis padres, especialmente mi papi, que siempre le gustó la música ecuatoriana, siempre estaba cantando y hasta hoy él canta en la casa y nunca deja de cantar. Tal vez no fue profesionalmente en esto de la música, tal vez no tuvo su apoyo en ese momento, pero le gusta muchísimo. Yo creo que de ahí viene. Y bueno, tengo también familia que toca instrumentos, bueno, algunas cosas que hacen, entonces yo creo que partimos desde allí. Una familia totalmente relacionada a la música, al arte, lo que decíamos, ¿no? Y Mónica, ¿cómo empezó? ¿Desde qué edad empezó en esto del canto y cuáles fueron sus primeros géneros? Bueno, mis géneros, como le comento, los primeros fueron los que me enseñaba mi papi, música ecuatoriana. Siempre cantábamos igual a la madre, había muchas cosas que nos hacían participar. Y bueno, también música en ese entonces, como por ahí de Laura León. Bueno, así cosas que nos gustaba realizar, como le digo. Entonces, bueno, siempre hemos trabajado más o menos desde los 5 años a cantar y a bailar y todo eso. Y bueno, de ahí hemos venido, como le comenté, pues ya cantando en la escuela, en el colegio, en diferentes lugares que nos han invitado. Igual hemos tenido concursos, hemos ganado, hemos quedado por ahí en cuarto, en tercero, de todo, ¿no? De todo en esta vida que se ha hecho de este bello arte. Y bueno, hasta hoy, pues 15 años ya profesionalmente, como le comenté. Y actualmente ya es que sabemos que la carrera de Mónica se está consolidando, se está haciendo más conocida, sobre todo en esto, ¿no?, en lo que es el ámbito de la música. ¿Cómo está en la actualidad tu carrera? Sí, bueno, de ahí, bueno, los 15 años han sido un poco difíciles. Bueno, también trabajamos como 5 años y lo dejamos también un poquito. Y venimos trabajando de a poquito. Empezamos con el Que Diosito Te Acompañe, un tema que gustó a la gente. Y bueno, continuamos con Qué Has Hecho de Mí, que bueno, ese tema fue el que nos tiene hasta hoy trabajando. Fue uno de los que nos reconocieron aquí en la capital. Y bueno, también tenemos temas que En Vano Fue, que pegó en la Tacunga, Ambato. Entonces trabajamos bastante, ya más o menos unos 5 años que ya estamos trabajando y que nos han reconocido ya bastante la gente y nos dan el apoyo. Y bueno, cada que sacamos un nuevo tema, pues como hoy sacamos un tema que se llama Los Hombres Nunca Lloran. ¿Ya? Y bueno, fue una aceptación bastante grande, nos contratan a todos los lugares. Entonces yo creo que ahorita en este instante pues ya está sonando a nivel nacional. Bien, Mónica, ¿cuáles son sus estudios en este ámbito de la música? No tenemos varios cursos con maestros como Ricardo Realpe, Tirso Gómez y bueno, algunos también maestros que sí nos enseñaron muchísimo. Usted sabe que siempre hay que seguir mejorando y bueno, seguimos trabajando también en aquello. Bueno, tenemos cursos terminados también, gracias a Dios y al apoyo de gente que estuvo en ese momento, pues seguimos adelante. ¿Cuál ha sido esa inspiración de Mónica, tal vez de alguien de su familia, sus padres, para cada presentación? Bueno, yo tengo un hijo que ya tiene 18 años y bueno, él es mi apoyo, mi inspiración para seguir adelante, para seguir trabajando en esto. Y bueno, también las cosas, las vivencias diarias que uno se tiene también, porque conlleva esto, ¿no? La música tiene mucho que ver de lo que nos pasa en la vida. Entonces nosotros también de cada experiencia que se ha tenido o de la experiencia de algún amigo o de las personas de nuestro lado, pues lo hacemos y lo cantamos con mucho sentimiento y así pues llega a la gente. Bien, y el nombre Mónica Alexandra, ¿usted considera que ya la gente lo identifica en las presentaciones, en cuando escuchan en una radio sus temas? Sí, por supuesto, como le digo, esto ha sido muy difícil para que una persona le nombren y le reconozcan, es muy difícil, pero gracias a Dios, al apoyo del público, como siempre nos ha brindado, pues ya nos conocen, y si estamos en un escenario, pues la gente ya sabe quién es Mónica Alexandra, y entonces eso para nosotros es muy, muy valioso, porque llegar a poner el nombre es lo más difícil. Claro. Mónica, y relacionado a la anterior respuesta, ¿no? Usted nos decía que tiene un hijo ya de 18 años. ¿Qué tan complicado es esto de viajar, de las presentaciones, la relación con él y él que por supuesto debe aceptar su carrera? Sí, la verdad, bueno, tuvimos desde muy muy temprana edad que le tuve a mi hijo y hemos convivido, digamos, del 100%. El 100%, él también le encanta la música. Igual tengo un tema también que grabó letra y música, es de él. ¿Ya? Entonces, yo creo que... Se apegó él también por la música. Se apegó a la música y le gusta muchísimo. También, bueno, ahora ya empieza otra carrera que también quiere realizar. Y bueno, va de la mano de la música, ¿no? A él le gusta la guitarra y entonces, a él, bueno, ya está para esta semana, pues, para ir a la universidad. Entonces, yo creo que para mí ha sido un apoyo muy grande mi hijo. Yo sé que en sus inicios pues había que andarle llevando y era un poco difícil también porque también tiene que estudiar y todo, sí es complicado, las digamos, actividades esto, diarias, ¿no? Las actividades diarias. Pero de ahí en, por ejemplo, siempre acá a una entrevista tal vez no puede acompañarnos y casi siempre está conmigo. Entonces, pero a los fines de semana que nosotros trabajamos viernes, sábado, entonces ahí sí pues está él presente. Y bueno, ese es mi apoyo tan grande que vivimos los dos solos, pero nos damos el apoyo mutuo. Por supuesto. Y acá Mónica seguramente ya estuvo también en otras entrevistas de acá en nuestros diferentes espacios y programas y queríamos, por supuesto, tenerla acá para que nuestros oyentes de la 100.9 en FM y de las 940 en AM también puedan conocer más del perfil, de la trayectoria de esta artista ecuatoriana. ¿Cuál es el tema actualmente que más está sonando de Mónica Alexandra? Los hombres nunca lloran. Como le comenté, yo pregunto, ¿no? ¿Los hombres lloran o no lloran? Bueno, yo siempre he dicho, ¿no? Cuando los hombres lloran también porque tienen sentimientos. ¿De dónde nace esta idea, este tema, Mónica? Ese tema es un cover. Bueno, nació de un DJ que me acompañó en ese entonces y me dice que me acompañe en este tema también. Me dice, este tema está muy lindo, hagámosle. Ya. Y digo, bueno, pues qué gusto poder contar con personas que nos han ayudado igual a seguir nuestra carrera. Y bueno, entonces comenzamos a hacer y es un contenido muy bonito que yo sé que a la gente le ha gustado por el contenido, por lo que es. El título es Los hombres nunca lloran, pero como dice la canción, pues es mentira. Los hombres también lloran, entonces yo creo que por eso está sonando bastante y a la gente pues lo reconoce mucho. y en general los temas, las ideas, los tópicos que toma cada espacio de la música de Mónica Alexandra, ¿de dónde nacen? Bueno, también como le comenté, tengo un tema igual de mi hijo, Puño y Letra de mi hijo, ¿no? De las vivencias, como le decía, ¿no? De lo que nos ha pasado. Claro. Y también temas que hemos grabado, covers, son también unos... Y esos son los temas que más pegan, Mónica, ¿no? Una vivencia personal, un caso particular, ¿no? Sí, por supuesto, a veces nos pasa algo que no solo a nosotros nos puede pasar, también pasa a muchas personas y tal vez dentro de una música siempre nos sentimos identificados en alguna circunstancia que nos pase. Claro. Bueno, yo casi la mayoría de mis canciones o de las que escogimos no son, como le digo, canciones inéditas, pero son escogidas por tal vez, en este caso le comento en una canción que has hecho de mí, tal vez a mi hermano en esa ocasión le pasó algo que en esa canción está todo lo que le pasó. Claro, impregnada, entonces, ¿no? Claro, entonces nosotros decimos... si a uno le pasa, pues puede pasar a todos y por eso gusta las canciones. Y bueno, hemos escogido temas muy bonitos que, la verdad, gracias al apoyo incondicional de ustedes como medios de comunicación que nos dan el apoyo también, pues se han hecho éxito y todas las canciones que nosotros cantamos, pues canta la gente, correa la gente cuando nosotros estamos en un escenario. Bien, estamos acá en Zona Cultura, entonces, conociendo más de Mónica Alexandra, esta artista ecuatoriana que nos deja acá su música, nos ha dejado su trabajo y que, por supuesto, lo sonamos en nuestras diferentes emisoras, como le decíamos, tanto en la M como en nuestra frecuencia de los 100.9 de Cultura FM. Alexandra, estamos llegando a la parte final de esta entrevista y no queríamos dejarle al público así lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde va a presentarse Mónica Alexandra? ¿Dónde va a estar de aquí a futuro en estos meses, ya que estamos en el cierre de este año también 2018. Sí, de verdad, en primer lugar quiero agradecer a ustedes como medios de comunicación, a Casa de la Cultura, a Radio Casa de la Cultura, que siempre está apoyando al talento nacional y pues en este caso a Mónica Alexandra. Y bueno, gracias, como le digo, a ustedes, pues estamos trabajando bastante y vamos a estar esta semana, vamos a estar por el sur de Quito, estamos por acá por el norte, en La Foch, bueno, una discoteca, también vamos a estar en el norte, en el sur, bueno, en varios lugares, gracias a Dios, bueno, tenemos, entonces, sí, estamos trabajando bastante, bueno, tenemos ya agendados muchos eventos que ya hemos de estarles comunicando, y si es que alguien me desea observar o ver videos, pues puede mirarnos en YouTube como Mónica Alexandra, en Facebook igual como Mónica Alexandra, Tu Dulzura Musical. ¿Y los números de contacto, Mónica? Sí, por supuesto, me pueden, cualquier sugerencia o algún evento que ustedes tengan, pues estamos dispuestos al 099-7766-996 o el convencional que es el 269-8596. Perfecto, estuvo acá con nosotros entonces nuestra invitada especial Mónica Alexandra, Tu Dulzura Musical, contándonos lo que decíamos, su perfil, su trayectoria, sobre su familia, sobre su música, los últimos temas que están pegando, por supuesto, y que usted los escuchará acá en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y también las fechas, las presentaciones que tendrá Mónica para que usted pueda acompañarla. Mónica, una vez más, el mejor de los éxitos de aquí en adelante para su carrera. Sí, aquí estamos porque para nosotros pues esto es muy importante, importante porque va a llegar a la gente, al público, que ellos nos van a respaldar muchísimo. Así que un agradecimiento, sigan adelante también y apoyando pues al talento nacional. Muchísimas gracias. Mónica, muchas gracias nuevamente.